que personal de la Defensoría Sur se ha constituido en su domicilio a fin de solicitarle una nueva evaluación psicológica de la menor, en esa circunstancia que existe la intencionalidad de llevarla a la menor a una casa de acogida para precautelar su estabilidad supuestamente emocional. Eso es oficial, me ha pedido de que se comunique, es extremo. De que la menor estaría sin el resguardo de su madre, etcétera, que lo cual es falso porque está con la familia materna. ¿Solo es de una menor? Porque tiene Gabriela Zapata tres hijos. Solamente a la menor. Pero ahora, ¿han determinado? No, en lo legal, abogado. No corresponde, porque esto está la familia materna, está el resguardo correspondiente y no existe absolutamente nada que pueda fundamentar esa pretensión que ya se está haciendo y que me ha pedido, como le digo, que ratifique ante los medios. Doctor, ahora tenían que determinar si estaba tranquila o acá o si iba a pedir el traslado. ¿Qué han determinado? Mire, mi salida del penal es la respuesta, o sea, a los propios abogados nos otorgan 15 minutos cuando no debe haber ningún límite para poder conversar con nuestros clientes. Entonces, está ella muy afectada aún todavía y la situación es que no está cómoda en el penal porque su llegada acá ha cambiado muchas reglas, inclusive, y eso afecta a las demás. ¿Van a pedir el traslado nuevamente? Vamos a reunirnos con el doctor Zuleta para poder solicitar el cambio. ¿Se le permite ingresar medicamentos? Porque ella requiere medicamentos para su anemia. No se permite el ingreso de nada. Como le digo, no se permite el ingreso de nada, ni de alimentos, ni de medicinas, nada, ¿no? Entonces está viendo nomás de que aquí existe una voluntad de quererla afectar de todas las formas posibles. ¿Sobre la incomodidad de esto? ¿Qué medida legal se va a tomar? No, si es posible, vamos a llegar a plantear un recurso extraordinario en contra de la Defensoría o todas las autoridades que quieran cometer el hecho. ¿Y la parte paternal de la menor no puede ser cargo? No, porque ella está bajo, la menor está bajo el resguardo de su madre. Gracias. ¿Qué novedad? ¿Le dijo algo de Quintana? ¿Qué le dijo de Quintana, doctor? Por favor. Mire, el señor Juan Ramón de la Quintana habría manifestado el día de ayer que va a presentar pruebas sobre la supuesta vinculación o supuesta relación inexistente de la señora Gabriela Zapata con el señor presidente. Sin embargo, queremos nosotros establecer y señalar de lo que señala la señora Gabriela Zapata. Lo que tenga que presentarse, y textualmente dice, lo que tenga que presentarse y relacione al señor Juan Ramón de la Quintana, ojalá que no sea para procurar de alguna manera que él se escabulla o pretenda eludir sus responsabilidades. ¿Zapata quiere que declare Quintana, doctor? Quiere que declare, quiere que sea convocado y lo va a demandar. Gracias, doctor. Doctor, el menor de edad, ¿de cuántos años es el doctor? Cuatro años. Uh-huh. ¿Esto ya ha sido notificado aquí adentro, doctor? Oficialmente no, a los familiares ahí abajo. ¿Solamente aquí a Gabriel? Sí. Doctor, ¿en qué medida ha sido